Los diplomáticos de varios países y los miembros de organismos internacionales, todos acreditados en Corea, visitaron los días 28 y 29 de noviembre la Embajada de la República de Cuba para expresar condolencia por el fallecimiento de Fidel Castro Ruz, máximo dirigente de la Revolución Cubana.